Sí, señor, me transformaste y me cambiaste con tu amor. Tú eras por siempre aquí en mi corazón. Me transformaste y me cambiaste con tu amor. Tú eras por siempre aquí en mi corazón. Señor, y que lo hubiera sabido, que tu amor me alcanzaría, sí, Señor. Tú eres admirable y consejero, Dios. La Omega y también el gran yo soy. Nada ni nadie podrá contra tu amor. Tú eres por siempre aquí en mi corazón. Todo para